Radionet UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, seguidores con Voz Fuerte. 8 de la mañana, 17 minutos. Hoy, 29 de marzo. Fin de mes, Antonieta. Muy buenos días a todos los oyentes que están ahí en sintonía de Net UNASAM 94.1, aquí con Voz Fuerte. Bueno, sí, Antonieta, después de un fin de semana, bueno, espectacular, estamos aquí nuevamente con nuestros amigos para poder darles a conocer, muchos segmentos como de costumbre, Antonieta. ¿Qué segmentos tenemos para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos nuestro hábitat, tenemos cultura ciudadana, tenemos Sé Tú Mismo. ¿Y qué más tenemos, Pascual? A ver, cuéntanos. Bueno, y tendremos también Infórmate al Día. En lo que es cultura ciudadana, vamos a presentar la segunda parte de Vía Crucis. Esto, bueno, por motivo de la Semana Santa. También en nuestro segmento, nuestro hábitat, vamos a presentar De Gotita en Gotita y también un spot de contaminación. En nuestro espacio musical vamos a presentar una hermosísima canción y una con letras también muy reflexivas, que es Siempre Ama. También tendremos nuestro segmento, lo que es convivencia, un audio para todas las personas casadas, que es No Te Separes. Y finalmente en nuestro segmento, en lo que es Sé Tú Mismo, una pregunta para todos: ¿besaría usted a otro hombre? Eso. Bueno, eso y mucho más aquí con Voz Fuerte, Antonieta. Así es, Pascual, no se pierdan que vamos a estar con buena información como de costumbre, aquí con Voz Fuerte. 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer segmento. Bueno, ¿qué vamos a presentar, Antonieta? Bueno, tendremos nuestro segmento Cultura Ciudadana. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con Voz Fuerte. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Cultura Ciudadana, un espacio en la cual nosotros como ciudadanos vamos a conocer los valores, nuestros derechos, nuestras obligaciones y tal vez nuestras creencias, costumbres y todo ello. Eso es un espacio generalmente preparado, por eso el de la Cultura Ciudadana. En este segmento vamos a ver lo que es Vía Crucis, segunda parte. La primera parte ya la semana pasada lo hemos presentado. Bueno, Vía Crucis, segunda parte. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Maestro, maestro, déjame limpiar tu rostro, muy maltratado. ¿Qué mal has hecho, Señor, para sufrir así? Gracias. Gracias, mujer. Tu amor es grande. Dios mío, no puede ser. ¡Esto es un milagro! ¡Milagro, Dios mío! ¡Milagro! ¡Aparten a esa mujer! ¡Vamos a un lado, mujer! Una mujer llamada Verónica mostró su cariño a Jesús. ¿Quién de nosotros está dispuesto a mostrar su amor hoy en día a Jesús? Es decir, el Jesús de hoy en día son los que sufren, los olvidados, aquellos que no se les hace justicia, las mujeres abandonadas, los niños abandonados por sus padres, los padres de familia que no tienen trabajo. En la comunidad, ¿estamos dispuestos a ser como una Verónica para ellos? Isaías, muchos años antes de la venida de Jesús, escribió: así muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Isaías 52, 14, capítulo 53, versículos del 3 al 42. Una mujer, Verónica, se abre paso entre la multitud y seca el rostro de Jesús. No le importa el que dirán de la gente, ni sus reacciones o sus insultos. Compadecida por el dolor, se acerca y alivia al Señor. Hoy Cristo sufriente se revela en el rostro de los abandonados, de los que viven oprimidos bajo la miseria y el sufrimiento. ...8 de la mañana, 22 minutos... estamos en su programa Con Voz Fuerte. Antonieta, el audio que hemos escuchado, Vía Crucis segunda parte, en la cual, bueno, hay una mujer, Verónica, que limpia el rostro de Jesús. Así es, Pascual. Bueno, es muy conmovedor el audio, aunque muchos de nosotros ya tenemos que saber de esto, y mucho más que estamos en la Semana Santa. Pero no por estar en Semana Santa tenemos que estar ahí esta semana de arrepentimiento, de dolor y eso, y dejar las otras semanas pasarlo como si no fuera nada, ¿no? Bueno, un poco recordando, Antonieta, sabemos que la Semana Santa es una conmemoración anual cristiana de pasión, muerte y resurrección de Señor Jesucristo, o para muchos conocido como Nazareno, ¿no? A lo que es igual conmemorar sus últimos días, ¿no? Por ello es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas en nuestra ciudad, en otras ciudades del Perú y del mundo. Esta semana se conmemora por eso. Así es, tenemos que recordar que Cristo dio la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, y que así como Cristo dio la vida por nosotros, su gran amor hacia nosotros, también tenemos que nosotros ser así con las personas, como dice, ¿no? El otro Jesús que está aquí son las personas necesitadas, las personas que están, los niños en la calle, las personas indigentes, que a veces los despreciamos al mirarlos a la calle, o simplemente está a tu lado, no es tu prójimo, el más próximo a ti. Tal vez un parecido en lo que es, pero no hay nada, no hay persona que vamos a comparar con Jesús, Antonieta, ¿no? Jesús fue más, sufrió por todos nosotros, por salvarnos del pecado. Imagínate, Dios nos ama tanto que dio su Hijo único para poder, para que ella nos pueda salvar. Entonces no habrá persona que pueda reemplazar su amor como Él, tampoco el sufrimiento. Pero como tú dices, nosotros cómo podemos beneficiarlos, podemos dar ese precio, es brindando amor, uno, hacia Dios y a su Hijo, y al mismo tiempo a nuestro prójimo, amando a ellos, perdonándonos, lo cual es importante. Así es, Pascual, y tenemos que recordar que esta semana es la semana de conmemoración, que Cristo dio la vida por nosotros. Tampoco, no como en el audio, no avergonzarnos de decir: yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Muchas veces es que por temor a que mucha gente nos diga: oye, mira, tú eres un creyente y tu actuación es otra, nosotros nos olvidamos y decimos otra cosa. No, yo no celebro y cosas por el estilo, lo cual tampoco debe ser. Así es, y también hay muchas personas que dicen creer en Dios y no tienen lógica en la forma como actúan, ¿no? Y más que todo, tienen que ser coherentes con lo que uno dice, ¿no? Si es que uno cree en Dios, no tiene que decir, no, yo creo, sí, Dios existe, yo creo en Dios, pero no tiene que mantenerse alejado, tal vez, de los valores, de los principios con sus hermanos, ¿no? O sea, con el resto de las personas. Más o menos yo te pregunto, Antonieta, ¿tú quién crees que va a ir al cielo? Si, por ejemplo, en este momento tú fallecieras, ¿a dónde irías, tú crees? Bueno, yo al cielo no puedo ir, porque todavía tengo algunos errores como cualquier ser humano, pero tal vez, no sé, ¿no? ¿Qué habrá más allá de la muerte? No se puede predecir, no se puede decir, porque es algo mucho más amplio todo. Justamente, eso no hemos entendido todavía. Mira, Antonieta, si por ejemplo alguien me preguntara eso, yo diría que al cielo. ¿Saben por qué? Porque al cielo no van a ir los buenos, ¿sabías, Antonieta? No van a ir los buenos. Entonces tú dirás, entonces, ¿a quién van a ir los malos? Tampoco, sino las personas que tienen fe, las personas que creyeron en él. Entonces, si es que pensamos que no nos merecemos, nunca lo vamos a merecer. Pero si es que pensamos que merecemos, sí, entonces, Antonieta. Así entonces, es, Pascual. Y bueno, semana, muy importante lo que el gesto de Verónica, ¿no? Que se acercó a pesar que él estaba maltratado, sudado, que estaba sangrando, se le acercó sin temor a nada, como se dice, sin pena, sin asco. Como nosotros, por ejemplo, por la calle al pasar, a veces vemos a una persona así, simplemente lo vemos de reojo, como que lo evitamos, y no es así, ¿no? Qué bonito gesto de Santa Marta, que se acercó a Jesús y le pudo tal vez secar, ¿no? Y le pudo limpiar sus dolores. Sí, Antonieta. Bueno, nosotros les invitamos a todas las personas que esta sea realmente una Semana Santa, una semana de reflexión. 8 de la mañana, 27 minutos. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, Antonieta. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Bueno, el siguiente segmento es Nuestro Hábitat. Entonces vamos a la presentación. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana, 28 minutos, en nuestro segmento Nuestro Hábitat. ¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde están los establos más productivos del mundo? ¿Quieres saber, quiere conocer la respuesta? Entonces escuche el siguiente audio, que se titula De Gotita en Gotita. ¿Sabe usted dónde se encuentran los establos más productivos del mundo? Tal vez en Holanda con las opulentas vacas Holstein o en las famosas lecherías cubanas. Ah, o quizás en una nueva granja japonesa de animales transgénicos. No, nada de eso. Los establos de más alta productividad se encuentran bajo tierra, en los hormigueros. Sucede que las hormigas rojas de los bosques se alimentan de la leche azucarada que guardan en su vientre los pulgones. En otoño, las hormigas salen a buscar huevitos de pulgón. Los cargan, los llevan al hormiguero, esperan que nazcan y los crían en una especie de guardería bien protegida. Son sus animales domésticos. Al llegar la primavera, las laboriosas hormigas sacan a pasear a los jóvenes pulgones. Los llevan a pasear en la hierba como si fueran vaquitas. De regreso al hormiguero, los colocan en pequeños establos. Es el momento de ordeñarlos. Una hormiga obrera se acerca a un pulgón y lo toca ligeramente con sus antenas. El tamborileo sobre el abdomen estimula al insecto. Este responde expulsando una gota de líquido azucarado. La hormiga lame rápidamente esta ligamasa, muy nutritiva y sabrosa, que en los tiempos bíblicos fue el famoso maná. La obrera pasa de un pulgón a otro, solicitando a cada uno su gotita azucarada. A cambio de su contribución, las hormigas defienden a los pulgones, ahuyentan a las avispas siempre que andan detrás de ellos y luchan a muerte contra los escarabajos que merodean hambrientos. Ventajas de la simbiosis. Los pulgones son buenos para extraer savia de las plantas y las hormigas son buenas para pelear. Así se complementa. Al cabo de un año, de gotita en gotita, en el hormiguero, se pueden haber recolectado hasta 200 botellas de leche de pulgón. En proporción a los tamaños, ningún granjero holandés ni suizo aventaja en productividad a las hormigas rojas. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece, tú perteneces a ella. Estás escuchando Con Voz Fuerte en NetUNASAM. Ocho de la mañana, 32 minutos. El audio que hemos escuchado de gotita en gotita. Antonieta, ¿cómo es que realmente nosotros estamos confundidos de que las mejores leches, la mejor leche, la mejor cantidad de leche puede dar las vacas Holstein y otros, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad, ¿quién es que nos da la mejor calidad de leche, Antonieta? ¿Cómo estas hormiguitas de gotita en gotita van recogiendo toda la leche que necesitan? ¿De quién en este caso? De todos los pulgones, ¿no? Como hemos escuchado, los pulgones se encuentran bajo suelo, ¿no? Entonces, las hormiguitas lo que hacen es recoger, mira, en lo que es en tiempo de otoño, ellos salen, buscan los hormigones, los llevan, los ocultan en su casa y posteriormente, en más o menos en época ya de primavera, lo pasean, lo llevan a su establo y luego lo ordeñan como si fuese una vaca, Antonieta. Realmente interesante esta historia. Y cómo de poquito a poquito, de gotita en gotita, pueden ellos recabar una inmensa cantidad de leche, Antonieta. Así es, Pascual, muy interesante el audio que acabamos de escuchar, en la cual nosotros tenemos que valorar, ¿no?, que así como las hormiguitas, nosotros también podemos sacar las cosas o lo bueno de algo, de gotita en gotita, ¿no? A veces siempre queremos acaparar todo las cosas, ¿no? Queremos siempre tener más, queremos hasta incluso en la comida, ¿no? Hasta pensamos que la mejor presa es lo que nos va a alimentar, que la papa más grande o que el abundante arroz y todo eso, ¿no? Sí, Antonieta. Dos cosas podemos aprender de esto. Primero, el equilibrio, ese equilibrio ecológico que hay, Antonieta, ¿no? De cómo la simbiosis, o es decir, la complementación de tanto de las hormigas como los pulgones. En este caso, ¿qué hacen las hormigas? Son fuertes, entonces lo que ellos hacen es pelear y luchar en contra de otros insectos que se atrevan. Luchar contra los pulgones, y los pulgones, como no tienen esa fuerza, pero ¿qué pueden proveer? Pueden extraer la savia de las plantas para que las hormigas puedan aprovecharlas. Imagínate tan perfecto equilibrio. Y la segunda sería que de poquito a poquito se puede lograr mucho, como en este segmento nuestro hábitat, es decir, lo poco que usted pueda colaborar, estimada amigo y amiga, por ejemplo, con una basura, con la cáscara de por ejemplo, de un plátano, de la naranja, está contribuyendo mucho, porque si todas las personas nos concientizamos y hacemos eso, seguramente como las hormigas, vamos a lograr mucho, Antonieta. Así es, Pascual, no hay que tratar de acaparar todas las cosas para poder también dejar al resto, ¿no? Bueno, relacionado a este tema también tenemos un spot que es una producción de Con Voz Fuerte. Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos, Antonieta? Adelante con el audio. ¡Ah, vecinita! Está lloviendo como nunca. Parece que nos va a llevar. Sí, don Divurcio. El huaico hasta mi chacra se ha llevado. Esto se puede controlar reciclando la basura, cerrando el caño, usando la luz mesuradamente y sin quemar. De ese modo, conservar nuestro hogar y tener un futuro esperanzador. ...8 de la mañana 36 minutos... un spot de Con Voz Fuerte, con la finalidad de concientizar a la población que va, estamos, bueno, pasándolo semana tras semana. Bueno, Antonieta, ¿qué más tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos hoy día en lo que es este nuestro espacio musical? Así es, Pascual, tenemos un espacio musical Siempre Ama. Bueno, una música con letras hermosísimas. Bueno, ¿quiere saber un poco más? Escúchela usted mismo. Con Voz Fuerte llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Tierno.